tiempo se mueve la inercia otra vez. Ciudad de nadie, ya lo ves. Ciudad de nadie, arrastrándome al anochecer. No encuentro un hueco por donde escaparme. Veo sombras en la oscuridad, oh no. Algo me persigue. Mi libertad no es la de los demás. Lo pago el odio a la diversidad. Busco esclavos a los que adoctrinar. Soy el mal de una ciudad sin alma. Soy el promotor de una ciudad miserable. Gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 401, como siempre disponible, escuchable a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com, archive.org, ahí tenemos nuestros canales, y de la sintonía de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, de 8 a 9 todos los miércoles, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, de las 6 a las 7 de los martes, y Radio Praga Nava Asturias a través de su TuneIn, medianoche de viernes al sábado y domingos a las 8 y media de la tarde. Ya estamos completamente restablecidos del fiestón, de la parranda, de que celebramos los 400 programas de Rutas Enemigas. Nos lo pasamos bien. Hay que agradecer, sobre todo a los hidrocálidos por darnos marcha, también al Bar Barty por cedernos el espacio y por entendernos y por ayudarnos para celebrarlo. Y, por supuestísimo, a todos los que llenasteis la terraza del Barty y hicisteis que nos sintiésemos tan felices. Bueno, habrá el año que viene habrá otra fiesta de aniversario, si no pasa nada, y habrá unos 500 o yo qué sé, unos 5.000, yo qué sé. Bueno, habrá. El programa de hoy arrancamos con el disco de cabecera. Ese Madrid de Conclave, ese recopilatorio a base de bandas madrileñas que la gente de Delia Records y Estudio Delicias han tenido a bien aunar para homenajear el, creo que 40 aniversario de la creación de la banda de Jeffrey Lee Pierce de Conclave. Nos queda poco por repasar de este disco de cabecera y vamos a acabarlo el próximo programa, que será a finales de agosto, porque habrá parón veraniego, con una entrevista telefónica a Manuel Capitoste de Delia Records. Ahí andaremos con él, seguro. Mientras que llega ese final de fiesta, ¿no?, de este disco de cabecera, pues hoy escuchamos a La Fusca. Por ahí se adivina la voz de nuestro querido Robertez, que en el número 400 nos mandó un recadito, un mensaje de voz aquí a Rutas Enemigas, de Motociclón, Robertez de Motociclón, ahí se la adivina cantando. Y lo que hacen es una cover de Nobody City de Conclave, incluida en su EP Breaking Hands. Ellos la han retitulado Ciudad Podrida, aunque luego yo también he visto por ahí que también, no sé si habrá un poco confusión ahí, también he visto Ciudad de Nadie, o sea que la mantienen el título. Pero bueno, yo creo que viene mejor Ciudad Podrida y así lo voy a reflejar en el setlist cuando lo ponga en las redes y tal. Una canción que nos habla de ese Madrid de libertades falsas, de ayusos, monasterios y carapollas varios. Un Madrid un poquito angustiante, la verdad. Pues ahí estaba, en La Fusca. Terminaremos la semana que viene con Manuel para hablar de este gran recopilatorio Madrid de Conclave, disco de cabecera actual en Rutas Enemigas. Ahora nos vamos con un grupo, un quinteto de Friburgo, Suiza, llamados Leopardo. Acaban de editar su tercer LP en junio de este año 2021, Malcantone se llama. Ellos hacen rock alternativo de carácter psicodélico y velvetiano, pero también en su música encontramos ecos de Syd Barrett, Brian Eno, Kevin Ayers o el garaje de los mismísimos Oasis. Vamos a escuchar a Leopardo con Tell Me. I don't know who I am. muy rica, sí señor, la música de Leopardo, desde Friburgo, Suiza. Ahora nos vamos a Burdeos, a un proyecto de un buen hombre llamado Arthur Larregl. Este señor tenía antes una banda que se llama JC Satán y ahora pues ha sacado un primer LP con su nombre artístico, Arthur Satán, se llama. Junio también de 2021, So Far So Good se llama el disco, y en él nos encontramos pop barroco, folk y psicodélico y un chorrón de referencias entre las cuales podemos mentar Kings, T-Rex, Beach Boys, Donovan y sobre todo Beatles. Mucha clase y mucha categoría es lo que tiene este Arthur Satán. Vamos a escuchar She's Long Gone. Leave your clothes, your eyes, me. Una maravilla lo que hace Arthur Satán, buscarle en su Bandcamp, que no tiene desperdicio. Y de un desconocido talentoso a unos talentosos muy conocidos, ya sonó por aquí, es el último disco de Teenage Fanclub, Endless Arcade, el número 11 en su carrera, abril de 2021, y la canción de Norman Blake que vamos a escuchar es The Sun Won't Shine On Me, que me pregunto yo si será el alter ego de esa otra canción de Teenage Fanclub llamada The Sun Shines From You, incluida Howdy. Vamos con Teenage Fanclub. No fallan, los cabritos no fallan. Tiene Fan Club. Y de algo tan conocido como ellos, ahora nos vamos a una joya oculta y oscura. Se trata de Kathy Heidemann con su único LP del año 76, Move With Love. Ella era de San José, California, una joya tan lejana como cercana a los oropeles de Laurel Canyon y ese mogollón de superstar, cantautorites que había en aquellos 70, ¿no? Un disco que de tirada muy pequeña, que además ella misma se encargó de boicotear. No le gustó e incluso llegó a destruir parte de los vinilos que se editaron. Las canciones son cantadas por Kathy Heidemann, pero son escritas por una mujer a la que acababa de conocer cuando grabó este disco, Dia Joyce. Aquí se notan influencias de Emmylou Harris, Joni Mitchell, todas esas mujeres, ¿no?, de esa época, o otras del country como Patsy Cline, etcétera. Pero hay un toque psicodélico y un poco especial que le dieron, sobre todo que le dio Dia Joyce, ¿no?, a estos temas. Vamos a escuchar dos temas de Kathy Heidemann, y el primero, que abre el disco Move With Love, se llama Bob. Bob was the name his mama chose, 'cause of the love she felt that night. Bob was the son she'd waited long to bring to life, and if you've looked upon his face, and if you've listened to his voice, and if you've longed for what he is, you've been alive. Bob makes the earth all sweet and good. Bob makes the night all warm and real. Bob makes this day the only day that ever was. And if you've looked upon his face, and if you've listened to his voice, and if you've longed for what he is, you've been alive. Bob makes the earth all sweet and good. Bob makes the night all warm and real. Bob makes this day the only day that ever was. And if you've looked upon his face, and if you've listened to his voice, and if you've longed for what he is, you've been alive. ¿Os habéis coscado el punto raro uno que tiene esa instrumentación, no? Así muluro, fantasmal, un poco de un extraño ralentí que marca la diferencia con una balada country al uso, ¿no? Y ahora vamos a escuchar otra canción para también darnos cuenta de esa sutil diferencia, ¿no?, en la música de Kathy Heidemann que hizo para ella Dia Joyce. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Need. Mama kept a very loving home. She made that known. No, I don't need you to love me, 'cause Daddy showed me love was just a word that he had heard. So I just need you so near. I just need to be dear. I just need. I don't need you to love me, 'cause Mama showed me love was not the way. It was her play. No, I don't need you to love me, 'cause Daddy used his love as just a tool. Find a fool. So I just need you so near. I just need to be dear. I just need. could stand. She was so grand. No, I don't need you to love me, 'cause daddy's price for love was way too high. You had to die. So I just need you so near. I just need to be dear. I just need. Acabas de escuchar Need a cargo de Kathy Heidemann y esto Rutas Enemigas número 401, disponible y escuchable en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Hernández, Radio Pra, Nava, Asturias. Seguimos por los mismos derroteros así del country y tal, pero con otro colorío, ¿no? Ahora nos vamos con una de mis cantantes favoritas del género, la nacida en Nashville pero residente en Nueva York, Laura Cantrell, mi queridísima Laura. Con una de sus últimas aportaciones a su Bandcamp, el tema que vamos a escuchar, que se llama Time, es un tema que no es suyo, es de Mike Brick, un músico periodista que falleció en 2016, y la versión de Laura Cantrell con arreglos y orquestaciones del compositor de bandas sonoras de televisión, sobre todo Didier Raoult, apareció en los créditos finales de la primera temporada de la serie de History Channel de American Farm de 2019. Os dejo con Laura Cantrell y Time. Tell you all about the veil of tears. Tell you about the bright side too. The rest is something you just gotta hear before it slips away from you. Last night Van was playing domino. Couldn't force it from my mind. 'Cause on the flip side of the radio, and it was all the worth of time. Time, it'll break a promise in time. Keep you honest in time. It'll slip on down the line. Yes, time will make you nervous in time. Serve its purpose, hey, time. Time, time, time. Time, time, time. Honey, don't pack up that new hot van, the one with Portland on the side. Got a picture of a mountaintop you ain't ever gonna climb. We've got business here to settle yet. I think you know a thing or two. And up in Oregon they're getting wet. Us open in time. It's getting stolen all the time. Time out of mind. Yes, time. Start confessing in time. We'll leave you guessing any time. Texas Valentine, why did we think we were immune? Let's run away across the borderline. Make the daylight catch a moon. No, I just don't want to discuss it. think it's time for a change. And you may end up all disgusted. Start thinking that I'm strange. Laura Cantrell, Time. Y cambiamos de latitudes y de épocas. Nos vamos al trópico sudamericano, concretamente a Venezuela, a la Venezuela de los 60 y 70. Ha editado en mayo de este año, 2021, el Palmas Music, un sello de Barcelona, la segunda parte del recopilatorio Color de Trópico, una compilación realizada por el Dragón Criollo y el Palmas. Vamos a poner dos temitas de este recopilatorio venezolano. El primero de ellos a cargo de los Kings. Y es una cover, una versión del afrobeat de Fela Kuti. Se llama Empecemos. Let's start. Los Kings. Los Kings, vamos con otra versión incluida en ese Color de Trópico volumen 2 que estamos escuchando ahora, a cargo de otra banda venezolana, Las Cuatro Monedas, una versión, un cover de Desmond Dekker, concretamente de su 007 Shanty Town. Ellos la titulan Buena Suerte, Las Cuatro Monedas. Bueno, y de Memoir así el esqueleto con el ska made in Venezuela, pues ahora nos vamos al Brasil de los 70 con un fulano al que se le creyó durante muchos años desaparecido a manos de la dictadura brasileña, pero no, su desaparición fue voluntaria, se retiró del todo, se retiró bien retirado, nadie se enteró de ello. Se trata de José Mauro. Vamos a poner un tema de su disco A Viagem das Horas, grabado en el año 70, pero editado en 1976. Lo compuso él, José Mauro, y su compañera en aquella época, Ana María Baiana, que combinaron sus intereses, los intereses que ambos tenían por el candomblé, que es una religión sincrética de estas brasileñas que mezcla catolicismo y rollos más paganos y tal. En la música popular brasileña y el tropicalismo y la música orquestal. De hecho, aquí hay en este disco unas orquestaciones de categoría a cargo del Indulfo Gaya. Y salió este disco que está muy requete bien. Había Agendas Horas. Se ha reeditado en 2016. Se ha reeditado tal como lo concibieron sus autores, con todas las canciones que ellos querían y en el orden que ellos querían. Tres canciones más de la primera edición, tres canciones que se dejó la discográfica que lo editó originalmente, y una de ellas es la que va a sonar, se llama Moenda. Os dejo con José Mauro, Moenda. Pode eu cantar cantiga só e a cinzinha e vivendo a minha vida. Que vida dura é feito pá de mó, é gira e roda repetida. É mode de eu cantar cantiga só e a cinzinha e vivendo a minha vida. Que vida dura é feito pá de mó, é gira e roda repetida. Brejos deixei as minhas mãos feitas de pó e eu me perdi sem compaixão, no sem pensar, no descaminhar. Mode de eu cantar cantiga só e a cinzinha e vivendo a minha vida. Que vida dura é feito pá de mó, é gira e roda repetida. Em cruzes me fui e enterrei a solidão. Partir pro nunca mais, em raiva só me consumir. Para ser só basta existir antes morrer. Não, não quero sol e se desfaz desejar morte ao que sonhei. Mode de eu cantar cantiga gente a cinzinha esperando a minha morte. Que morte boa é chuva de repente, é gira e sorte repetida. É mode de eu cantar cantiga gente a cinzinha esperando a minha morte. Que morte boa é chuva de repente, é gira e sorte repetida. É gira e sorte repetida. É gira e sorte repetida. É gira e sorte repetida. Madre mía, la música brasileña de determinada época, vamos, de esta época, es tan importante como, yo que sé, como la de San Francisco del 66 o como la de Londres del 77. He dicho, firmo con sangre directamente esa afirmación. Después del calor brasileiro nos vamos a Suecia, pero no nos vamos a Suecia, una Suecia muy fría, la verdad. Este chavalote es Ben Wunder. En junio de 2021 ha sacado un disco que se llama Natura Morta, que la verdad es que te hace pensar si es italiano y es setentero. Es acojonante, yo me he quedado flipado cuando lo he escuchado. Una sección rítmica del disco que es fundamental. Alrededor de ella va girando un auténtico caleidoscopio sonoro en la que se mezclan distintos lenguajes, desde la orquesta de cámara al jazz, pasando por toda esa psicotronía giallo, podríamos decir, ¿no? Y que evoca tanto a esas maravillosas partituras de Ennio Morricone, por ejemplo, y otros, y otra miríada de compositores italianos de los años 70 que hicieron grande ese cine básicamente a base de fantásticas composiciones musicales. Muchas películas no valen una cagada, pero es que las partituras directamente las engrandecen, ¿no? Pues Sven Wunder pues lo consigue en esta Natura Morta, y la verdad es que te hace pensar en eso, en esos compositores, y te hace pensar muy bien, y que hay mucho futuro en la composición para bandas sonoras, o aunque no sea para películas, como es este caso, porque este disco no está hecho para una película, pero es que lo pide a gritos, pide cine estas canciones. Vamos a escuchar dos, vamos a escuchar la del tirón. La primera se llama Memento Mori y la segunda se llama Pentimento. Ambas van juntas en el disco. Él es Sven Wunder, el disco es Natura Morta. We'll be right back. pasote lo de este Sven Wunder con este Natura Morta. Hemos llegado al final del programa y antes de presentar la última canción, pues deciros que hay dos semanas sin Rutas Enemigas. Volveremos el 25 de agosto, hay parón veraniego. El 25 de agosto estaremos aquí otra vez y, como he dicho antes, llamaremos, daremos un telefonazo a Manuel de Deria Records para hablar del disco de cabecera de Rutas Enemigas actual y también hablaremos con Manel desde Barcelona vía A2. Nos vamos a despedir con una canción de Masahiko Sato, incluida en la banda sonora de Belladonna of Sadness, ese peliculón de animación que anda por ahí por las plataformas. Yo lo he visto, ya está de lujo, es una buena, muy buena película. En junio han sacado un EP llamado Belladonna EP, que tiene dos temas que los aficionados del género, no sé cómo lo habrán hecho, esto es lo que dice la discográfica, que los aficionados, no sé si habrán hecho una encuesta, yo qué sé, los aficionados consideran las mejores canciones de la peli, ¿no? Por aquí ya han sonado algunas de las canciones de Belladonna of Sadness. La que va a sonar hoy es Witch Hunt, Caza de Brujas, una de las dos canciones incluidas en este single. Un afro rock así a la japonesa, muy curioso. Os voy a dejar con Masahiko Sato, este Witch Hunt, incluido en Belladonna EP. Y nada más que recordaros que volvemos a finales de agosto. ¡Hala, pasarlo bien! ¡Nos vemos! ¡Chao!